Radio Ubrique. Servicios informativos. Bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique. Octubre. El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Ubrique acogía en la tarde de ayer la celebración de la sesión ordinaria del mes de octubre. En dicha sesión se ha procedido a la aprobación de una modificación del canon de mejora de agua aprobado por la Junta de Andalucía para su adaptación al importe real de las obras de mejoras de abastecimiento ejecutadas en su día y que ascendían a 2.725.946,87 euros. A pesar de esta regularización, el delegado responsable de agua ha explicado que esta medida no va a suponer ningún incremento en el recibo. El acuerdo se ha tomado con los votos a favor de los grupos municipales Socialista, Popular y de Andalucía por Sí y la abstención de Ciudadanos. En su parte resolutiva, la propuesta de acuerdo dice así: se somete a la consideración plenaria la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, solicitar la revisión del canon de mejora aprobado por orden de 7 de octubre de 2003. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, número 207, de 28 de octubre del mismo año, para su adaptación al importe real de las obras ejecutadas, que asciende a la cantidad de 2.725.946,87 euros, IVA incluido, según el desglose señalado. Segundo, mantener inalterados el plazo de aplicación y los valores unitarios regulados en el artículo 2 de la orden de 7 de octubre de 2003. Y tercero, remitir certificación del presente acuerdo a la consejería correspondiente a los efectos legales oportunos. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el concejal de Agua, Manuel Ángel Chacón. Buenas tardes a todos y todas. Como bien decía el secretario, estamos procediendo a dar cumplimiento a lo que está previsto en el artículo 8 de este canon de mejora de agua, que estaba, como todos saben, aprobado en el año 97 y con una revisión en 2003. Se llevaron a cabo en aquella época las obras de mejora de abastecimiento y saneamiento. Obras que han estado auditadas por Audinfor y certificadas por los servicios técnicos, cuyo importe ha ascendido a 350.000 euros por encima de lo que estaba previsto inicialmente en el canon. Da la circunstancia que el canon preveía un importe de un Euribor más el 1,5%, como todos saben. El Euribor ha ido bajando sustancialmente durante este periodo. Sumado eso a que los dos últimos años que tenía previsto el canon había una subida de los euros de metro cúbico, al final, reconociendo esta situación, los ubriqueños y las ubriqueñas no van a notar cambio alguno. Es decir, esta regularización del canon no va a suponer ningún incremento en la tasa final o el recibo de los ubriqueños y las ubriqueñas. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucía por Sí. El portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva. En este sentido, sobre el canon de que todos los ubriqueños pagan por el agua, es cierto que no va a sufrir un incremento, pero lo que sí es cierto que el periodo de amortización va a ser superior, porque si no hubiera habido esta desviación a finales de este año, como ha dicho Manuel, de los tipos de interés y el mayor consumo, pues posiblemente el canon ya este año estaría pagado. Nosotros en este sentido, por tanto, vamos a optar por la abstención, porque creemos que esa desviación de 350.000 euros... entre el importe previsto y realmente ejecutado es un importe considerable. También tenemos, lógicamente, que en este tipo de obras de gran envergadura puede haber desviaciones. Por eso, en lugar de votar en contra, vamos a optar por la abstención. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucía por Sí, José Antonio Bautista. Bien, por parte de mi grupo no vamos a poner ningún inconveniente en el recálculo este que se está, o en la modificación que se está planteando en este pleno. Nosotros, por nuestra parte, consideramos que el canon estaba planteado hasta el 2021, por lo tanto va a seguir siendo la misma fecha la que sigue planteándose. Es cierto que hay una diferencia en el periodo de amortización, porque ya se hubiera terminado, pero bueno, también es cierto que las obras se hicieron, que estas obras se plantean y son unas obras que son de bastante envergadura, que estábamos hablando de aproximadamente 2 millones de euros en deuda, más aparte lo que ya se tenía anteriormente, y por lo tanto, sumando todas las cantidades, nos parece que es algo más o menos razonable y que al no suponer ningún tipo de incremento en la cuota que van a sufrir finalmente los ciudadanos, pues nosotros no vamos a poner ningún inconveniente y vamos a votarlo favorablemente. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Sí, el Grupo Popular va a votar favorablemente. Teníamos una serie de dudas en cuanto al tema que estuvimos comentando en la convención informativa. Esta mañana esas dudas las estuve hablando con el interventor y haciendo la incidencia en cuanto a que este tema no incidía ni tanto en la finalización del canon para el año 2021 sino tampoco en la tasa. Por lo cual el Grupo Popular votará favorablemente este punto. En la sesión plenaria de ayer martes también se ha aprobado con la abstención de Andalucía por Sí iniciar el procedimiento para la revisión de oficio del expediente de permuta entre funcionarios de la policía local por poder considerarse nulo. Pasamos al punto tercero, expediente de revisión de oficio de decreto permuta de policía local. Tiene la palabra el secretario general. En su parte resolutiva se propone al Pleno de la Corporación la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, iniciar procedimiento para la revisión de oficio del decreto de fecha 17 de agosto de 2016 de autorización de permuta entre funcionarios, por considerar que podría encontrarse incurso en causa de nulidad al concurrir la circunstancia prevista en el artículo 47.1f de la Ley de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, esto es, los actos expresos o presuntos contrarios al ordenamiento jurídico por los que se adquieran facultades o derechos cuando se carezca de los requisitos esenciales para su adquisición por las razones expuestas anteriormente. Segundo, notificar el inicio del procedimiento a los interesados para que en el plazo de 15 días presenten las alegaciones y o propongan las pruebas que consideren necesarias. Tercero, dar traslado del expediente, una vez finalizado el trámite anterior, a los servicios municipales para que informen las alegaciones presentadas y o las pruebas propuestas y previo trámite de audiencia y puesta de manifiesto del expediente a los interesados para la emisión del informe propuesta. Cuarto, solicitar por la Alcaldía, realizados los trámites anteriores, el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, adjuntando la documentación anexa prevista en el artículo 64 del decreto de 13 de diciembre de 2005. Quinto, suspender el plazo máximo legal para resolver el procedimiento por el tiempo que medie entre la petición de dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, que se comunicará a los interesados, y la recepción de dicho dictamen, que igualmente le será comunicada. Sexto, remitir el expediente a la Secretaría, una vez recibido el dictamen del Consejo Consultivo de Andalucía, para la emisión del informe y propuesta definitiva, y séptimo y último, con los informes anteriores, trasládese a la comisión informativa correspondiente para su estudio y propuesta de aprobación, que se elevará al Pleno en la siguiente sesión que se celebre. Muy bien, muchas gracias. A grosso modo, como saben, viene la revisión de oficio que se plantea, las competencias las tiene este Pleno desde la opinión del Consejo Consultivo y, por tanto, en vez de ir al órgano que aprueba los decretos, en este caso la permuta de policía, que son por decreto de alcaldía, es por lo que se trae al Pleno. Así que si hay alguna intervención, pues doy palabra y si no pasamos directamente a su votación. Pues votamos. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Se aprueba con 16 votos a favor, 11 del Grupo Municipal Socialista, 4 del Grupo Municipal Popular y 1 del Grupo Municipal de Ciudadanos y la abstención de 1 del Grupo Municipal Andalucía por Sí. El Grupo Municipal de Ciudadanos ha presentado al Pleno una propuesta en la que se insta al Gobierno de la Nación que surja tras las elecciones del 10 de noviembre a que se comprometa firmemente a no prorrogar la concesión administrativa del peaje de la AP4 una vez finalice en diciembre de 2019 y que no se implante ningún tipo de pago para los usuarios de esta vía. La propuesta ha sido defendida por Jorge Oliva. Sí, en su parte resolutiva se somete al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, el Ayuntamiento de Ubrique insta al Gobierno de la Nación que surja tras las elecciones generales del próximo día 10 de noviembre a que se comprometa firmemente a no prorrogar la concesión administrativa del peaje de la AP4 una vez finalice en diciembre de 2019. Segundo, el Ayuntamiento de Ubrique insta al Gobierno de la Nación que surja tras las elecciones generales de 2019 del próximo 10 de noviembre a no implantar ningún tipo de pago por parte de los usuarios por el mantenimiento y uso de las autovías públicas españolas, entre las que a partir del día 1 de enero de 2020 se encontrará la autovía AP4 que une las provincias de Cádiz y Sevilla. Muy bien, muchas gracias. Una propuesta de acuerdo que presenta el Grupo Municipal de Ciudadanos, por lo cual tiene la palabra su portavoz, Jorge Oliva. Sí, en este sentido queremos trasladar esta moción al Pleno para que el Ayuntamiento de Ubrique inste al Gobierno que surja de la urna el 10 de noviembre, cuando se forme Gobierno, para que el 31 de diciembre el peaje entre de la autopista AP4 entre Cádiz y Sevilla se elimine. Es cierto que es un compromiso tanto del Gobierno actual como de todos los partidos eliminar este peaje, y creo que están los trámites en funcionamiento, pero ya hemos visto que viene siendo promesa. De hecho, esta adjudicación es de 1969 y tenía un plazo inicial de 20 años, y como hemos podido ver, llevamos ya 50 años con esta autopista, que quiero recordar que la provincia de Cádiz es la única que no tiene conexión por autovía que no fuera de peaje con la capital de Andalucía, con Sevilla. Y simplemente lo que queremos es instar para, en caso de que no se elimine este peaje, al Gobierno para que este peaje sea eliminado. Y de igual forma, si en algún momento durante esta legislatura se implanta un peaje en cualquiera de las autovías que actualmente no tienen peaje, pues instar para que esto no se produzca. Sobre todo en el caso concreto de las provincias cercanas, que son las que más afectan a nuestra localidad, las provincias de Cádiz, Sevilla, Málaga, que son las que tienen más repercusión en la actividad de los autónomos, de los trabajadores y en general de los ciudadanos de nuestro pueblo. La iniciativa planteada por Ciudadanos recibía el apoyo de los grupos municipales Popular y de Andalucía por Sí, y el voto en contra del Grupo Socialista, por considerar que ya hay medidas reales encaminadas a conseguir el fin propuesto. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Andalucía por Sí, José Antonio Bautista. Bien, por parte de Andalucía por Sí, pues vamos a votar favorablemente esta propuesta. De hecho, no es una propuesta nueva, y de hecho, pues le damos la bienvenida a Ciudadanos a este pleno, porque si hubiera estado en anterior legislatura hubiera visto pues que esta propuesta ya está más que debatida y continuamente por diferentes grupos políticos se ha venido presentando a lo largo de todo este tiempo. Por lo tanto, nosotros, siendo coherentes con las cosas que se han visto anteriormente en este pleno y el sentido del voto en concreto con respecto a la liberación del peaje, pues lógicamente no tenemos otra opción que votarla favorablemente. No obstante, pues también nos gustaría resaltar el debate que estaba el otro día en los medios de comunicación, ¿no? Y era que no solamente no se iba a quitar el peaje de la autovía, sino que además se estaba planteando la posibilidad de establecer una tasa también tipo canon de cara a las autovías, ¿no? Y por lo tanto, pues esta moción, si viene a contribuir a evitar ese nuevo peaje a las autovías y a las autopistas, pues nosotros estaremos encantados. De hecho, a día de hoy la única autopista que tiene peaje en la provincia de Cádiz, es la única que no tiene desdoblada la nacional, y no tiene sentido ninguno el que esté actualmente, y por lo tanto, pues bueno, sin redundar más en los argumentos, nosotros vamos a votar favorablemente. Muy bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Popular, Manuel Toro. Sí, el Grupo Popular votará favorablemente esta moción. Ya la última que presentamos fue, si no mal recuerdo, en abril de 2018, que va en las mismas directrices, y por lo cual, como digo, votaremos favorablemente. Bien, muchas gracias. Tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal Socialista. Buenas tardes, de nuevo. Le adelanto que el Grupo Municipal Socialista va a votarla en contra, pero me voy a permitir leer esta moción, que como bien decía el portavoz de Andalucía por Sí, se aprobó en este mismo pleno el 26 de marzo de 2018. Por unanimidad por todos los grupos, en los que se insta al Gobierno de España a rectificar y suprimir la subida del precio del peaje para la autopista AP4 en Sevilla-Cádiz, que supone un agravio para los andaluces en materia de infraestructura. Suprimir de forma inmediata, definitiva y sin ningún coste para los andaluces el peaje que aún deben soportar los usuarios de la AP4 Sevilla-Cádiz, única vía de gran capacidad pública de pago que existe en Andalucía sin alternativa de otras carreteras de doble calzada. Además de dar traslado del presente acuerdo a los gobiernos de España, a la Junta de Andalucía, a los ayuntamientos de las provincias y las diputaciones de Sevilla y de Cádiz. Como digo, esta fue una propuesta de acuerdo suscrita por todos los grupos de la corporación el 26 de marzo, que se aprobó hace 7 meses, han pasado 2 elecciones por medio y estamos en elecciones. Pero es que además, en agosto ya se publica que el Consejo de Ministros aprueba el viernes la licitación del mantenimiento de esta infraestructura, clave para la conexión de las provincias, por un importe de 24,7 millones de euros. O sea que no es una hipótesis. Además, más recientemente, la contrata que explota actualmente la autopista hasta 31 de diciembre, Aberti, ha iniciado un ERE que afecta a 140 empleados, no solo para la AP4, sino también a la AP7, que, como saben, Tarragona, Valencia, Alicante. En el caso de la AP4, que es la que nos interesa claramente, estamos hablando de 25 trabajadores que pertenecen al Departamento de Cobro del Peaje de las Cabezas de San Juan. Por lo tanto, no vamos a votar favorablemente esta moción porque estamos viendo que hay hechos consumados que están claramente encaminados a la eliminación del peaje a 31 de diciembre. No obstante, a fecha 1 de enero, no porque es fiesta, pero el día 2, estaremos encantados de atender cualquier otra petición que redunde en la mejora de los ciudadanos de nuestro municipio en cuanto al tráfico, al transporte. Esperemos que para entonces tengamos gobierno y, además, esperemos que se haya constatado lo que ya no solo es una promesa, sino que son hechos consumados. Gracias. El Grupo Municipal de Ciudadanos también presentaba ayer en la sesión ordinaria de pleno una propuesta en la que se plantea la necesidad de crear un equipo de trabajo donde se plasmen propuestas e ideas para ofrecer soluciones a los problemas de movilidad y tráfico en la localidad. La iniciativa se ha dejado sobre la mesa para que pueda ser consensuada entre todos los grupos municipales. Crear un equipo de trabajo donde estén representados empresas, comunidades de producción en los polígonos industriales, trabajadores y grupos políticos donde se plasmen propuestas e ideas para su valoración. Segundo, instar a la Delegación de Tráfico y Movilidad a realizar encuestas entre las empresas emplazadas en los polígonos industriales y los trabajadores para sondear su predisposición a colaborar en la adopción de estas medidas. Muchas gracias. Ahora sí, tiene la palabra el portavoz del Grupo Municipal de Ciudadanos, Jorge Oliva. Sí, sobre esta moción sobre movilidad y tráfico, en la comisión informativa el equipo de gobierno nos trasladó la posibilidad de mantener una junta de portavoces específica sobre las actuaciones que se estaban llevando a cabo en este aspecto en cuanto a movilidad y tráfico, para que conozcamos de primera mano lo que se va haciendo, lo que se va a hacer, y hemos decidido en este caso posponer esta moción o eliminar esta moción para el próximo pleno en función de las explicaciones que nos den en esa junta de portavoces, porque al fin y al cabo lo que pretende el Grupo Municipal de Ciudadanos es buscar soluciones a la movilidad de Ubrique. Entonces, si vemos que esas soluciones son adecuadas, pues retiraremos la moción. Si vemos que son adecuadas, pero creemos que puede ser más positivo tener más interlocutores dentro de esas actuaciones que se están llevando a cabo, pues mantendremos la moción. Simplemente eso. De momento la retiramos hasta que tengamos esa reunión de esa junta de portavoces específica sobre movilidad. De acuerdo. Por tanto, el portavoz propone dejarla sobre la mesa. Si no hay inconveniente, votamos dejarla sobre la mesa, y me imagino que, atendiendo a las razones que el portavoz del Grupo de Ciudadanos ha hecho, pues no habrá inconveniente. Voto a favor de dejar la moción sobre la mesa. Se aprueba por unanimidad por los 17 concejales de esta corporación. Por otro lado, y al margen de la información plenaria, la concejala de cementerio, Trinidad Jaén, ha informado hoy en Radio Urique sobre el horario especial de apertura del cementerio municipal con motivo de la celebración del Día de los Difuntos. Mira, sabemos que el horario de invierno del cementerio, el horario habitual, de lunes a jueves de 8 a 1 de la mañana y de 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Eso es de lunes a jueves. Y después viernes, sábado, domingo y festivo es de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Sin embargo, para esta fecha tan señalada, pues se estableció un horario especial de apertura y que en semanas atrás ha sido el 18, 19, 20 de octubre, el cementerio estuvo abierto de manera ininterrumpida de 8 a 6 de la tarde. 25, 26 y 27 de octubre también estuvo de manera ininterrumpida en ese mismo horario, es decir, de 8 a 6 de la tarde. Y después, el 1 de noviembre, estará abierto de 8 de la mañana a 12 de la noche de manera ininterrumpida. Y el 2 de noviembre estará abierto de 8 a 1 de la mañana y de 3 a 6 de la tarde. Uh-huh. Ese es el horario. También se han hecho, es una manera también de no sé si nos decide hacer más llevadero, no sé cómo decirlo. Se han hecho una serie de actuaciones en el cementerio especiales para estos días, en las que se ha reforzado el servicio de jardinería, se han pintado las calles, de manera que el cementerio luzca en estos días, pues no sé, que muestre un aspecto más respetuoso. El 1 de noviembre estará todo el día de 8 de la mañana hasta las 12 de la noche y el día 2 de noviembre estará abierto mañana y tarde en horario de 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde y de 3 de la tarde hasta las 6 de la tarde. Y para finalizar, destacamos una nota que nos remiten desde Aguas de Ubrique. Se informa que por rotura de tubería en la avenida Herrera Oria se ven obligados a cortar el suministro de agua durante 2 horas en las calles Avenida Herrera Oria, Juan de la Rosa, Avenida de Cádiz y en la barriada Andalucía. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.